medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, hoy jueves 2 de octubre del 2014. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Peleador callejero. Street Fighter Man, los Rolling Stones. Esta canción de los Rolling Stones se dio a conocer en 1968. Por eso hoy entramos con Peleador Callejero. Dice Gilberto que esta canción la prohibió la BBC de Londres porque, pues acuérdate que era la época del mayo francés. Pues, la primavera del 68. Y Valero, ¿qué distancias, qué fechas? 46 años de aquel fatídico 1968. 2 de octubre no se olvida, y tampoco podremos olvidar a Raúl Álvarez Garín, líder del movimiento estudiantil en 1968. Raúl murió el viernes pasado al filo de las 7 de la tarde, víctima del cáncer, a los 73 años de edad. Raúl Álvarez Garín nació el 9 de agosto de 1941. Y esta es la primera marcha de conmemoración del 2 de octubre, que justamente no es encabezada por Raúl Álvarez Garín. Y bueno, pues esta conmemoración de hoy en buena medida fue, entre otras de las muchas cosas que pasan, pero una muy destacada y una en la cual hay un consenso absoluto, me parece, Juan Manuel, que fue, pues, en su memoria, en su recuerdo, un luchador social, pues, de tiempo completo, Raúl Álvarez Garín. Y de una sola pieza. Entonces, pues desde aquí os representante recuerdo. Del Instituto Politécnico Nacional en aquel Consejo Nacional de Huelga. Raúl, leo textual, es ahora y desde hace más de 50 años un referente de la lucha indispensable de constancia en la razón, de estudio y conocimiento. Esto escribieron los integrantes del llamado Comité 68, que incluso él fundó, recordando que el 2 de octubre se van a reunir en una movilización conmemorativa de aquella masacre. Raúl Álvarez Garín fue apresado por los sucesos del 68, duró en la cárcel 3 años, de 1968 a 1971. Al salir de la cárcel fundó la revista Punto Crítico y comenzó a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad. En la década de los años 80 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática. Después de muchos años de insistir, logró que a Luis Echeverría lo condenaran a arresto domiciliario como coautor intelectual de aquel crimen atroz del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pues Raúl se nos fue, pero nos queda su ejemplo. Todavía tuvo tiempo, Raúl, de ver nuevamente en las calles a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Ya, de los cuales ya hablaremos en un rato. De la marcha, Juan Manuel, se reporta que dentro de saldo blanco. Hay un saldo blanco, no pasó. Una participación que según la policía es de más de 40,000 gentes, así es que échale cálculos. La policía siempre cuenta de menos a los manifestantes. Es cierto que los manifestantes se cuentan de más, pero si la policía habla de 40,000, pues estamos pensando en que hubo más de 50,000 gentes. Hubo dos marchas, por cierto, una en la mañana, y la más importante, desde luego, es la que salió de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo. Muy importante que no haya escalado y que no haya habido actos de violencia o de vandalismo o de enfrentamiento. Bueno, de vandalismo sí hubo, ¿no? De estos grupos que se autollaman anarquistas, en el marco que lo único que hacen pues es provocar que la gente le tenga miedo a las marchas. Me parecía un poco las imágenes estas de todos los negocios del centro tapiados con láminas, como si estuviéramos en guerra. No, los manifestantes, los estudiantes, incluso desde el 68, jamás salen a la calle a hacer destrozos, salen a manifestar su inconformidad. Y en este caso hoy salieron a recordar aquella barbaridad que fue la matanza del 2 de octubre, totalmente injustificada, totalmente inexplicable. Ya el movimiento estudiantil estaba en retroceso, se había replegado, habían ya encarcelado a la mayoría de los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Incluso ese mitin en Tlatelolco tenía como finalidad el repliegue, y pues de manera inopinada el gobierno de Díaz Ordaz, con su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, mandó al ejército a asesinar estudiantes desarmados. Y pues desde entonces, el 2 de octubre, desde luego que se ha convertido en un día histórico, en un parteaguas de la historia de México. Yo comparto la idea de que, en esencia, el movimiento estudiantil popular de 1968 fue un movimiento por las libertades democráticas, por el avance de la democracia en este país. Democracia, pues que por desgracia todavía tiene muchas asignaturas pendientes. Y así como irracional fue este acto terrible, pues desgraciadamente 46 años después tenemos que decir que se siguen cometiendo actos terribles, inaceptables, irracionales, y realmente muy preocupantes, y que nos tiene pues profundamente indignados. El pasado 26 de septiembre, la Policía Municipal de Iguala reprimió brutalmente alrededor de 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que justamente organizaban una colecta de recursos para financiar pues su asistencia a la marcha del 2 de octubre que sucedió hoy. Estos muchachos fueron baleados, primero por la policía y luego, al parecer, según los reportes que existen, también junto con la policía, con un grupo armado, civil, vestidos de negro, que sin advertencia alguna los mataron. El saldo es verdaderamente trágico. Fueron asesinadas 6 personas, 3 de ellos normalistas, 20 resultaron heridos, un muchacho está en estado pues de coma. Y la que es una noticia que nos sigue sacudiendo, porque, digamos, los muertos es un asunto terrible, ahí están, pero hasta el día de hoy no conocemos el paradero de 43 estudiantes normalistas, bajo el reporte de que al menos unos 20 fueron justamente subidos a camionetas de la policía municipal. Estamos en un caso atroz que podría configurar un caso pues muy claro de desaparición. Ya pasaron 5 días y cuando estas cosas suceden, cada día que pasa, pues es más preocupante. De acuerdo con el procurador de justicia del estado, Iñaki Blanco, aproximadamente a las 21:30 horas, agentes de la policía municipal accionaron sus armas contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa, luego de que estos tomaron 3 autobuses en la central camionera de Iguala. Más tarde, alrededor de la medianoche, un comando atacó a varios automovilistas en la carretera Iguala-Chilpancingo. En esta agresión, daños colaterales, diría Felipe Calderón, murió un futbolista del equipo Los Avispones de Chilpancingo y el chofer del equipo también. Murió también una mujer que, por desgracia, pasaba por ahí en un taxi. La mañana del sábado fue encontrado... Escuchen esto, esto es increíble. La mañana del sábado fue encontrado el cuerpo desollado de Julio César Fuentes Mondragón, estudiante normalista. Lo torturaron, le arrancaron los ojos y desollaron su rostro. Uno se pregunta, como se preguntó Abel Quesada el 3 de octubre de 1968 en su cartón de del periódico Excelsior, ¿por qué? Yo haría la pregunta también, ¿por qué? ¿Por qué esta manera de actuar frente a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa? Es pavoroso lo que ha sucedido. Realmente es indignante. Pues así estamos, fíjate, conmemoración de una matanza de estudiantes. Y tenemos hoy un episodio de esta naturaleza en la que pues hay 6 muertos, 3 estudiantes de estos 6 muertos por los hechos del viernes y 43 personas levantadas. Esta es la expresión que debemos de utilizar. Digamos, no sabemos si levantadas, porque en el caso de que sea la policía, y ahí es donde aparece el fantasma de la guerra sucia y donde aparece la configuración de un tema, digamos, de violación flagrante de los derechos humanos, que es lo que podríamos estar hablando, es de desaparición forzada. Es decir, porque esto tiene una carga política. Hemos estado hablando durante muchos años de la forma en la cual el crimen organizado ha desaparecido gente, ¿no? Ha levantado gente en términos de que es un problema de crimen organizado. En este momento, de lo que estamos hablando es de un escenario político, donde además han intervenido de manera, pues por lo menos clara, y lo marcan los testimonios que no solamente están dando las organizaciones de derechos humanos, sino testimonios que está acreditando la Procuraduría del Estado de Guerrero, en la cual se afirma, ¿no?, que participaron los policías. Tan es así que están en este momento detenidos un número importante de ellos. Y eso configura delitos de este tipo, Juan Manuel. Es realmente muy grave, es un elemento de guerra sucia, y yo creo que sí estamos en una situación muy complicada. Hay que señalar adicionalmente que en el caso de Guerrero y en el caso de Iguala, estamos ante un escenario donde el propio crimen organizado está desbordado y donde aparentemente también juega un papel. Tenemos en la línea telefónica a Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. ¿No me escucha? Sí, pero yo lo oigo perfecto. Bueno. Sí, bueno. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Aquí, trabajando. Pues, Juan, de entrada, ¿cómo explicar que la policía de Iguala dispare a mansalva contra un grupo de estudiantes? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? Bueno, hay un proceso de descomposición en ese municipio, que es probable también que se dé en otros más del estado, y que tiene que ver pues con la connivencia, colusión, infiltración de las corporaciones policíacas por el crimen organizado, que va más allá de las propias corporaciones y tiene también ya expresiones en la política, en los gobiernos. Yo creo que es un proceso que viene de atrás, igual ha habido otros hechos de violencia también vinculados con el crimen organizado, y lo que vimos el viernes, pues ya, digamos, es un extremo, es algo ya insólito, pero que tiene su origen en que no se tomaron las medidas preventivas para poner un alto a la situación que se venía viviendo en ese municipio. Juan Ángulo, buenas noches, los saluda Tania Rodríguez. Sí, Tania. Yo comentaba hace un momento que en este caso, digamos, los hechos de sangrientos son verdaderamente terribles, y que hay un elemento, además del crimen organizado, digamos, político en el caso. Es decir, la hazaña con la que se persiguió a estos estudiantes, incluso uno podría tener la hipótesis, me parece plausible, de que las ráfagas en contra de este camión en el que iban los muchachos del equipo de fútbol, pues se debe casi a una decisión de perseguir camiones donde fueran muchachos, ¿no? Ahí se juegan otras cosas, el odio que refleja en términos simbólicos este muchacho desollado. Es un nivel de violencia brutal que, por su propio carácter y también por esta significación, pues guarda una dimensión política muy grave. Sí, sí, es un modus operandi de escuadrones de la muerte que se han formado en otros países para acabar con la disidencia política, con los opositores a los gobiernos. Y sí hay algo de eso acá, ¿no? Sí hay algo, un poco decir, bueno, un escarmiento hasta aquí, se vienen muchas transformaciones en el país, en Guerrero hay proyectos grandes, megaproyectos que se tienen que desarrollar en la minería, y no queremos que haya gente organizada, no queremos que haya gente que luche por sus derechos, tenemos que hacer un efecto de demostración para que inhibir la participación de los ciudadanos en organizaciones o en movilizaciones por defender sus derechos. Yo creo que también hay parte de eso. Es algo, no sería la primera vez en Guerrero que se llega a usar al crimen organizado para atentar contra movimientos sociales y activistas políticos. Y el crimen organizado en este caso, pues, coludido con la policía municipal de Iguala. Parece una historia de narcotraficantes, estudiantes y policías. El presidente municipal de Iguala, el señor José Luis Abarca, primero dijo que no haberse enterado de los hechos porque andaba en un baile, después pidió licencia y ahora parece que desapareció. Ahora no solo se le acusa de ser el autor intelectual de los hechos del viernes, sino que el gobierno federal investiga sus presuntos nexos con el narcotráfico. ¿Quién es, Juan, José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, por cierto, de extracción perredista? Pues es un nuevo en la política, viene de las filas empresariales, de repente de ser joyero se convirtió en el dueño de una plaza comercial en Iguala y empezó a incursionar en la política con el actual secretario de Salud, Lázaro Mazón, que ha sido alcalde de Iguala dos veces, y fue en una elección interna muy cuestionada, fue nombrado candidato del PRD para alcalde con el apoyo del Grupo Nueva Izquierda, que se conoce como Los Chuchos, que le han dado, lo han arropado hasta esta vez, pero no es la primera vez que existen hechos de violencia graves en Iguala. Acuérdate que ahí fueron también secuestrados, levantados 8 miembros de una organización social en mayo del año pasado. Uh-huh. Aparecieron tres días después, tres de ellos ejecutados y con huellas de tortura. Uno sobreviviente hizo un testimonio con la organización del obispo de Saltillo, Raúl Vera, en el que señalaba directamente al alcalde como participante en la ejecución de estos dirigentes de la organización Unidad Popular. Acuérdate que a principios de este año también hubo una matanza adentro del penal de Iguala, 10 muertos, entró un grupo de sicarios, disparó contra presos y contra custodios, 5 de los sicarios fueron abatidos a balazos, fueron muertos a balazos, y después se supo que los 5 eran vecinos de Iguala, de colonias, de diversas colonias de Iguala. Cerca de ahí se han encontrado fosas clandestinas, es decir, es un municipio donde ya había habido gravísimos hechos de violencia y se habían dejado pasar por alto por razones políticas, por el gobierno del estado, por el PRD, que finalmente siempre terminaba arropando por razones políticas, insisto, a este presidente municipal. Claro, estos hechos y en esta coyuntura, digamos, en el marco de la conmemoración del 2 de octubre, los propios hechos en sí, por tratarse de estudiantes, la coyuntura en la que se da hace que pues la opinión pública nacional haya volteado a ver esta masacre que como tú muy bien nos pones en contexto, Juan, es en el marco de un proceso de descomposición y de violencia recurrente. Y en esa pregunta, en ese contexto, todavía nos tenemos que preocupar aún más. Me quedo muy inquieta por los 43 estudiantes que no sabemos todavía dónde están. Sí, insólito, ¿no? Insólito. Fíjate, es la primera vez que se dispara contra, en este caso, contra estudiantes y contra futbolistas y contra la gente que iba pasando por el lugar de los hechos, sin mediar antes ninguna provocación, ningún enfrentamiento, ningún anuncio en el sentido de que iban armados los oponentes o la gente a la que se quería atacar. Simplemente se le empezó a disparar, y al final de este episodio de por sí ya gravísimo, hay 43 estudiantes desaparecidos. Es algo insólito, es algo así, no sé, debiera estar cimbrando las estructuras de todo el sistema político mexicano, y no solamente de Guerrero, ¿no? ¿Cómo pues, se puede llegar a estos extremos en un país donde hay instituciones democráticas, se supone, donde vivimos en un estado de derecho, donde hay autoridades que están deben de someterse a lo que dice la ley, lo que dice la Constitución? Es realmente insólito esto que está pasando, y gravísimo y muy, muy preocupante. Juan, parece que el gobernador Ángel Aguirre Rivero está totalmente rebasado por la violencia, por la descomposición que vive su estado. Ayer, en su primera aparición pública en Guerrero después de el asesinato de estos jóvenes el viernes pasado, anunció una recompensa de $1,000,000 para quien proporcione información que permita localizar a los 43 estudiantes normalistas que permanecen desaparecidos desde ese día. Y hoy en la mañana ordenó a los trabajadores de confianza de su gobierno en Chilpancingo trasladarse a Iguala y Taxco y preguntar casa por casa sobre el paradero de los estudiantes. ¿Tu opinión, Juan? Bueno, pues parecen medidas como espectaculares, efectistas, pero no dejan de ser superficiales. Se supone que el Estado mexicano tiene organismos de inteligencia, o se supone que ya está muy avanzado, que está muy profesionalizado, como que debían de hacer una búsqueda más precisa, más dirigida, y no andan en el campo, andan en las barrancas. Me refiero a esta operación donde participan soldados, marinos, policías federales y las corporaciones estatales. Lo otro parece más bien una... No andan buscando ellos propiamente a los jóvenes, andan repartiendo este cartel donde aparecen sus nombres. En caso de que encuentren o que se den cuenta de algo, ¿qué pueden hacer? Son civiles que no tienen experiencia, se van a enfrentar, claro que no se van a enfrentar a nadie, ¿no? Y además, bueno, no pueden, y nadie creo que les está pidiendo eso. Entonces, no dejan de ser medidas... No creo que sean medidas efectivas, ¿no? Más bien dando la impresión de que se está haciendo algo, pero yo creo que los organismos de inteligencia del Estado mexicano, e incluida en el Estado mexicano el gobierno de Guerrero, debiera de tener más información sobre lo que realmente pasó y dónde pueden estar los estudiantes, y sería muy gravísimo también si no la tuvieran esta información. Claro, y ahí cómo se valora la intervención o la posible intervención del gobierno federal en esta circunstancia. Bueno, la clase política local en general está haciendo un frente en el sentido de que no es necesaria una intervención federal. Yo siento que la ventaja que tendría una intervención federal es que habría mayor exposición del problema en el país y en el mundo. Es decir, ya la presión vendría directamente sobre los representantes más altos del Estado mexicano y no sobre un gobierno local. Yo creo que también por eso el presidente Peña Nieto se adelantó a decir que es un problema que tenía que resolverse localmente, pero siento que es un problema, dada la magnitud que este ha alcanzado, que debe de resolverse federalmente. Yo creo en ese sentido. Es grave, no es solo Iguala, Acapulco es la ciudad más violenta del país, Guerrero es el número uno en homicidios por cada 100,000 habitantes, y no queremos que esto que sucedió en Iguala se replique, se presente también en otros municipios del estado. Yo en ese sentido observo la postura de Peña Nieto, porque ayer ofreció apoyar al estado de Guerrero en investigación de los hechos ocurridos en Iguala, pero pidió al gobierno de Ángel Aguirre que asuma su responsabilidad. Y yo estoy de acuerdo contigo que el gobierno federal debería hacerse cargo de la búsqueda de los desaparecidos, porque pues esto ya se convirtió en un problema federal. Tengo yo la impresión de que el gobierno de Peña Nieto, el gobierno federal, pues está jugando a que se desgaste todavía más el gobierno de Guerrero. Mañana va a venir una comisión de estudiantes de Ayotzinapa, familiares de los muchachos desaparecidos, y bueno, los va a recibir Miguel Ángel Osorio Chong, que el negociador número uno del Estado mexicano de unos días para acá, y pues ya debiera atraer el gobierno federal el caso, porque de otra manera cada día que pase la suerte de estos muchachos es mucho más incierta. Sí, no me imagino qué puede pasar si hay un desenlace fatal, ¿no? Y debiera estar, realmente ya la intervención federal ya debiera haber comenzado de una manera más decisiva, ¿no? Juan, y al respecto, una sociedad desgraciadamente pues con unas experiencias terribles de matanzas, de violencia, pero este hecho me parece que sí ha puesto las cosas en otra dimensión. ¿Cómo está? ¿Cómo sientes? ¿Cómo pulsas a la opinión pública, a la sociedad de Guerrero? Mira, hay un sector que el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa ha sido muy estigmatizado. Ha habido campañas de odio incluso contra ellos. Claro. Pero, les dicen los ayotzinapos, ¿no? Y hay otro sector que les dicen los de Ayotzi. Este sector, o sea, un poco con cierta simpatía, este segundo sector creo que está creciendo a raíz de los sucesos. Es decir, entienden que que aunque no estén de acuerdo con los métodos de lucha de estos jóvenes, no puede tratárseles como se les trató este viernes en Iguala, y más todavía con este hecho de que 43 de ellos siguen desaparecidos. Ayer hubo una manifestación de trabajadores administrativos, ni siquiera maestros en aula, sino trabajadores administrativos de la delegación de la Secretaría de Educación Guerrero en Acapulco, que es la más grande del estado. Una manifestación, un paro, una manifestación con carteles diciendo todos somos ayotes. La marcha de hoy, que se organizó con muy poco tiempo, de manera muy espontánea, tuvo una amplísima participación de gente suelta, es decir, universitarios que iban sin que fueran necesariamente su sindicato, o universitarios que iban sin que fueran necesariamente su escuela, vecinos, y fue muy grande la manifestación de hoy. Entonces yo creo que se está creando un ambiente social también muy de ciudadanos muy indignados por lo que ocurrió en Iguala el viernes de la semana pasada. Juan, pues te agradecemos muchísimo y pues vamos a seguir contigo en los acontecimientos. Hacemos votos porque esto sea una desaparición y pronto aparezcan y regresen a la normal allá en Ayotzinapa. Muy bien, aquí estamos a sus órdenes. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Juan. Hasta luego. Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, con un trabajo periodístico extraordinario en un estado minado por la violencia, por el crimen organizado desde hace mucho tiempo, y también minado por la incapacidad de los gobiernos de esa entidad. Incapacidad, pues, que parece ser generalizada en todo el país. Incapacidad y autoritarismo. Vámonos a una pausa musical. Les recordamos que estamos en vivo. 55-36-89-89. Llámenos. Olada sin costo 01-850-52-688. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man, stole a face. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was the time for a change. Killed the Tsar and its ministers. Scream today. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg rang and the bodies sank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Simpatía por el diablo, dicen los Rolling Stones. Pues el diablo anda suelto, Tania. Espantoso. Casi a 3 meses de que la Secretaría de la Defensa Nacional anunciara que en un enfrentamiento había batido a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, por cierto, colindante con Guerrero, muy cerca de Arcelia Guerrero. Nuevas evidencias de las que ya habíamos hablado hace 8 días, provenientes de medios extranjeros, revelaron que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad. De acuerdo con testimonios de sobrevivientes publicados por la agencia estadounidense AP y por la edición mexicana de la revista estadounidense Esquire, los militares habrían ejecutado a los civiles cuando estos ya se habían rendido después de un breve enfrentamiento. Juan Manuel, impresionante lo que ha sido este caso y la detención de estos militares y la corrección, pues así en público y inmediata, del gobierno mexicano frente a la presión del gobierno norteamericano. Un teniente y 24 soldados que presuntamente participaron en la masacre de Tlatlaya, ocurrida en la madrugada del 30 de junio en la comunidad mexiquense de San Pedro Limón, fueron presentados esta mañana al juzgado sexto militar, de los cuales 8 fueron ingresados a la prisión del campo militar número 1, acusados de delitos relacionados con la disciplina castrense. Así se le llama al crimen en los códigos de los militares. Los cargos que se les fincaron fueron desobediencia e infracciones a deberes militares en el caso del teniente. El ingreso de los soldados a prisión ocurrió luego de que el lunes 22, como lo comentabas, el presidente Enrique Peña Nieto, de visita en Nueva York, tuvo que salir al paso de la información de la agencia AP y le prometió a la agencia AP en Nueva York que el asunto sería investigado por la Procuraduría General de la República y que esta sería la dependencia encargada de dar información sobre los avances. Y bueno, la discusión aquí, a pesar de la reacción del gobierno, hay que decirle, una reacción tardía, porque la masacre ocurrió hace 3 meses, para el director de la División de Américas de Human Rights Watch, para José Miguel Vivanco, el caso de Tlatlaya, que sería la peor masacre cometida por las Fuerzas Armadas desde el gobierno, en el gobierno de Peña Nieto, incluye 2 crímenes. Por un lado, la masacre en sí, y por otra parte, el encubrimiento. Eso es muy importante. Encubrimiento no solo del propio ejército. La Sedena había dado una versión oficial de que había habido un enfrentamiento muy, muy curioso, porque solo salió herido un soldado y muertos los otros 22. Es obvio que no hubo tal enfrentamiento. Sí hubo un enfrentamiento inicial, pero después pues fueron literalmente asesinados a sangre fría. El propio gobierno del Estado de México fue cómplice, porque inmediatamente nos vendió como buena la versión oficial, incluso felicitó a las Fuerzas Armadas por el esfuerzo que están haciendo por pacificar su estado también muy convulsionado, por cierto, por la violencia. Hay una rectificación tardía, esperamos que sea una rectificación en serio, que verdaderamente la Procuraduría General de la República asuma la investigación, que los militares sean juzgados en tribunales civiles y no militares, y que los asesinos sean juzgados como asesinos y que paguen las consecuencias de sus crímenes, porque independientemente de otras consideraciones, los soldados andan en la calle supuestamente para volver al país, a la seguridad, para pacificar y resguardar a la sociedad mexicana, y parece que su actuación, aunque diga por ahí el secretario de Gobernación Osorio Chong que lo que pasó en Tlatlaya es un caso aislado, pues son repetidas las oportunidades en que se ha acusado al ejército de abuso de autoridad y cometer crímenes de lesa humanidad sobre pretexto de que está persiguiendo delincuentes. Y en ese contexto, pues te digo, la presión internacional ha sido muy fuerte. El lunes, desde Ginebra, la Organización de Naciones Unidas exigió al Estado mexicano, al gobierno de Peña Nieto, una investigación a fondo e independiente justamente sobre esto. esta presunta ejecución extrajudicial de estas 21 personas a manos del ejército, y dar garantías, un tema muy importante, a la seguridad tanto de los testigos como de los periodistas que revelaron los hechos. Y ahí de nueva cuenta pues el papel de ciertas redes internacionales, porque recordemos que la nota que colocó en el mundo este asunto y que provocó la respuesta del Estado mexicano fue justamente de medios internacionales, de la revista Square y de la agencia noticiosa AP. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto refrendó su confianza en que las investigaciones que realiza paralelamente la PGR, la SEDENA y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso permitirán conocer la verdad de los hechos. En la ceremonia de inauguración del Congreso Internacional y Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, dijo que existe el compromiso de una colaboración irrestricta de la Secretaría de la Defensa Nacional para que se realicen las investigaciones y se determinen las responsabilidades individuales. Leo textual a Peña Nieto: el ejército mexicano ha refrendado su compromiso con el Estado de Derecho y la justicia al tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. La Secretaría de la Defensa Nacional ha prestado colaboración irrestricta para que la autoridad competente determine la verdad jurídica del caso e inicie su propia investigación con el objeto de garantizar la eficacia plena de los derechos humanos. ¡Ay, señor Peña Nieto! Y por cierto, el señor Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, que salió a felicitar al ejército por esta misión heroica en Tlatlaya, pues debería estar enojado porque lo engañaron o se dejó engañar. Pues sí, pero bueno, esta es parte, y habría que decirlo, pues de los enormes riesgos de esta estrategia, pues de poner al ejército en la calle, de ponerlo en el trato directo con civiles y de mezclarlo, digamos, en atención a la persecución del crimen organizado. Estos son los costos, este es el desgaste que se está llevando, y estos son los riesgos que también como sociedad y como Estado tenemos por este tipo de decisiones. Y que por cierto, cuando se cuestionaba que la participación del ejército en acciones de seguridad pública en el sexenio de Calderón, pues nosotros cuestionábamos esto, platicábamos al respecto. La violencia sigue en México, el narcotráfico no cede y el ejército sigue en la calle. Yo creo que se ha demostrado a lo largo de ya de casi 10 años de que el ejército no sirve para realizar acciones de policía, y desde luego pues en un país en que tampoco sirve para nada la policía. Exacto, tenemos un problema grave. Coludirse con el crimen organizado. Bueno, y mientras todo esto sucede, Juan Manuel, y digamos son notas realmente duras, pues un conflicto que de alguna manera pues también no solamente, digamos, preocupa por las reformas que podrían haber ocurrido en el Instituto Politécnico Nacional, pero que por otro lado entusiasman por la reacción pues alegre, fuerte, contundente de los estudiantes politécnicos que el martes pasado marcharon más de 50,000 desde el casco de Santo Tomás, exigiendo parar una serie de reformas que afectaban su estructura académica, sus derechos como estudiantes, y bueno, van muy bien y sorprendentemente en esa marcha, además, digamos, de lo más importante, es que es justamente la fuerza, la dignidad con la que han marchado, pues esta fuerza política y esta legitimidad que ha logrado este movimiento obligó ni más ni menos que a que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, saliera en un hecho poco visto en la política mexicana, muy poco visto, a recibir el triunfo petitorio. ¿Por qué poco visto? Porque en México no estamos acostumbrados al diálogo entre las autoridades y desgraciadamente, ¿no? No estamos acostumbrados a la democracia, por eso llamó tanto la atención que haya bajado de su oficina en Bucareli el señor secretario de Gobernación y que haya subido al templete y que incluso haya sido obligado a leer el pliego petitorio de los estudiantes. Él decía que incluso quería resolver ahí mismo el asunto. Los estudiantes le dijeron que no era tan rápido la cosa y tienen mañana una reunión a las 3 de la tarde en el mismo lugar. Venía yo escuchando en una entrevista en la radio al señor secretario de Gobernación, Osorio Chong, señalar pues que todavía no todas las demandas de los estudiantes están satisfechas, que no trae un paquete de resolución 100% de las demandas de los estudiantes. Desde luego hay dos demandas fundamentales. Una es la derogación de este nuevo la abrogación de este nuevo reglamento interno y la cancelación de los planes y programas de estudio que han tecnificado, con la que los estudiantes no están de acuerdo, y la destitución de la directora Yolo Xochitl Bustamante de la dirección justamente del IPN. Que por cierto, ha sido muy curioso. El mismo martes en la noche, después de la manifestación y el encuentro entre los estudiantes y el secretario de Gobernación, se hablaba de que la señora ya había presentado su renuncia. Parece ser que el secretario de Educación, Emilio Chaufet, es así como el que mueve todo. Y desde, ¿dónde anda Emilio Chaufet? ¿Tú lo has visto últimamente? Pues no. ¿Al secretario de Educación Pública? Pues no, porque parece ser que todo se está resolviendo. Pues parece ser que es Chaufet el que no deja renunciar a la señora directora del Politécnico. Y bueno, pues mañana esperemos que realmente Osorio Chong en serio negocie con los estudiantes y satisfaga sus demandas, porque si no será un engaño vil toda esta faramaya que armó el martes pasado de que iba a dialogar. Mañana tiene un día ocupado el señor secretario de Gobernación, tendrá que atender, y ya aceptó que lo va a hacer, a los familiares y a integrantes de la normal de Ayotzinapa, y pues tendrá que atender las demandas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional a las 3 de la tarde, ahí en el mismo templete frente a la Secretaría de Gobernación. Y ahí, digamos, los que tienen también eso un día ocupado serán estos miles de estudiantes politécnicos, a los cuales yo creo que todos debemos desearles que ganen en su lucha. Creo que han dado un paso enorme en su movilización, en plantear muy claramente sus demandas, en organizarse, en marchar de manera ordenada y evitar, digamos, que caer en provocaciones, en organizar un movimiento estudiantil pues muy muy fuerte, muy muy ordenado, muy claro. Ojalá que sigan así, ojalá que logren sus demandas. Y yo creo que le viene muy bien al movimiento social en general, al movimiento estudiantil en lo particular, una clara, digamos, conquista de sus demandas de estos muchachos politécnicos, a los cuales pues les deseamos mucha suerte. Dice Jaime Rojas que es natural que la directora del IPN sea del Opus Dei. ¿Tú sabías eso? No sabía que era del Opus Dei, pero vamos a investigarlo. Pero bueno, de que tiene un dejo muy autoritario, lo tiene, y qué bueno que se ponga límites justamente a esas prácticas, y que no le salió nada bien acusar a este movimiento, que es el registro fácil, digamos, para descalificar ya todo movimiento que tiene infiltrados, que es violento, que un montón de cosas. Pues cuando los movimientos vemos que crecen, esas mujeres cuando llegan a directoras o rectoras de universidades o institutos politécnicos nacionales, se vuelven muy bravas. Oye, Valero, es la segunda doctora que va a caer. El problema fue ahí donde tú trabajas. Insisto que el problema no es un problema de género, es un problema de prácticas políticas y es un problema de culturas políticas, justamente como tú decías, muy autoritarias que todavía tenemos, donde nos cuesta mucho trabajo sentarnos a dialogar con el otro. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, y no es un problema de género bajo ninguna circunstancia, porque la mayor parte de los puestos de gobierno los tienen señores, y también hay señores muy, muy autoritarios. Así que, no. Dice Abel Guerrero, que nos llama de la Manustiano Carranza, dice: las matanzas de Tlatlaya e Iguala cometidas por el ejército y los paramilitares tienen explicación, y es que el cóndor, después de recorrer el cono sur, finalmente pone sus garras en México. Esperemos que no, Abel. Rebeca Gutiérrez, Álvaro Obregón, felicidades a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, por si fuera poco, por su fuerza para defender sus derechos. Sí, muy bien. Pero tengan cuidado con Peña Nieto, ya que es represor sangriento, recordamos a Tenco. Buena advertencia, Rebeca. Lourdes de Cuauhtémoc, mi total repudio a la represión de jóvenes en Guerrero, que renuncia el gobernador que tiene responsabilidad en ello. Esto fue una orden de algún alto funcionario. A mí no me hacen tonta, ni los militares actúan solos. Complicado país en el que estamos viviendo. Lo único digno de comentar con cierto optimismo, pues, es este resurgimiento del movimiento estudiantil democrático en nuestro Politécnico Nacional, la solidaridad que ha logrado de las otras instituciones educativas. Es siempre un privilegio trabajar en la UNAM, formar parte de esta institución y poder, desde los micrófonos de Radio UNAM, felicitar al movimiento del Instituto Politécnico Nacional y repetir esa consigna que ha hecho eco en todo el país: todos somos Politécnico, hoy todos somos Politécnico, y esperemos que en verdad la respuesta a las autoridades sea el diálogo y no la represión, como en 1968. Y bueno, es este contexto tan complicado, con tantas dimensiones, de esta coyuntura de este 2 de octubre del 2014, donde por un lado tenemos pues esta experiencia importante de diálogo, de posible negociación y de resolución de un movimiento muy fuerte, el del Politécnico, con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno federal, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, esta otra, digamos que para ahí pues deberíamos todos avanzar, ¿no? En poder dialogar, en poder movilizarse, en que haya movimientos organizados y fuertes. Y por el otro lado, pues esta cosa terrible en Ayotzinapa que nos conmueve y que yo creo que con eso también nos tenemos que ir, deseando con este dejo de optimismo que abre el movimiento del Poli, pero también muy preocupados, muy ocupados, vigilantes, y con la preocupación de dónde están estos 43 muchachos desaparecidos, y que se haga justicia y que se investigue qué fue exactamente lo que pasó, y que pongamos un límite como sociedad justamente a estos ajusticiamientos. Y no quisiera que nos fuéramos sin recordar que ese mismo martes 30 de la noche hubo un atentado, dos bombas molotov estallaron a las puertas de Ciudad Universitaria, en la Avenida Universidad y Eje 10. La UNAM presentó una denuncia penal a la Procuraduría General de la República contra quien o quienes resulten responsables de las explosiones y disparos registrados el martes en la noche, que causaron daños al patrimonio universitario. En un comunicado, la UNAM repudió, leo textual, la violencia ejercida por un grupo de personas embozadas que lanzó artefactos explosivos y detonó armas de fuego desde Avenida Universidad, que dañaron un vehículo de vigilancia, instalaciones que forman parte del patrimonio universitario, además de un vehículo particular. Cierra las comillas. Las detonaciones se escucharon alrededor de las 8 de la noche en la entrada principal de su universitaria, y lo único que tenemos que decir es que por fortuna no se reportaron heridos. Y aquí, pues la pregunta es, ¿de parte de quién, Tania? Sí, ¿se trata de meter miedo o de desmovilizar? ¿O de qué se trata? No lo sé, un absoluto despropósito y algo que deberíamos, por supuesto, como universitarios, repudiar, ¿no? Sí, las cosas están mucho más complicadas como para este tipo de acciones. Pues nos vamos, Juan Manuel, un 2 de octubre que se celebra también de manera simbólica de inicio de intermedios. Felicidades, querido. Efectivamente, es un aniversario de intermedios. Ya nos vamos. Pues desde aquí, un saludo a la familia de Raúl Álvarez Garín, a sus amigos, a nuestro entrañable amigo también, Álvarez, su primo, se me fue ahorita el nombre, que cada rato lo tenemos aquí. Alejandro Álvarez, perdón, Alejandro. Un saludo a todos los amigos de aquello que fue Punto Crítico y desde luego el recuerdo imborrable de Raúl Álvarez Garín, un hombre de una sola pieza, que lo voy a decir, siempre es malo hablar en primera persona, pero que tuve el gusto de conocer personalmente en 85, en aquellos años aciagos del temblor. Gracias a Pepe Barberán. Ya estarán juntos hoy Pepe Barberán y Raúl Álvarez Garín, siguiendo la discusión de la realidad nacional. Vámonos. Los controles técnicos estuvo como siempre hoy don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. En la producción, Gilberto Díaz. En los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves, 8:05. Aquí vamos a estar platicando en intermedios. Y ojalá que cuando lo hagamos ya hayan aparecido con vida, sanos y salvos, los 43 estudiantes normalistas de Guerrero. Buenas noches. You just